recordaré a Isabel Escudero, ya que hay un poemita, canción, que abre las páginas de este libro, querida mía. Acérquense, decía Isabel, acérquense a beber, que esta fuente no es de agua, es de sed. Pero también en este pórtico leo, respirar por la herida, el canto del pueblo, que tú te dueles si yo me duelo. Con estas vivas palabras de Isabel Escudero, hay muchas más contenidas en este volumen, agradeceros el que persistáis en volver a esta aula vagabunda que es la carbonería cada día. Aula vagabunda, y por esto entiendo una labor itinerante como la que viene a llevar a cabo la palabra itinerante, poetas, editores que tienen mucho que ver con los libros de la herida, esta colección Narrar Contracorriente. Los autores de este hermoso modo de presentar esta narración que tiene que ver con una larga correspondencia de la que ya nos hablará José María Gómez Valero, que está aquí a la izquierda de Paqui Maqueda y Pura Sánchez. Como estamos entre amigos, nunca mejor dicho, en cualquier momento pueden interrumpir, pueden preguntar, pueden acudir a eso que llamaban los viejos inquirir, ¿no? Preguntar. Os dejo con ellos y sumémonos luego, más tarde, cuando transcurra lo que tenga que suceder en esta mesa, a eso que los viejos también llamaban coloquio. Bueno, gracias, Paqui, por estar aquí. Por favor. Sí, gracias. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de la novela Querida Mía, de Paqui Maqueda, publicada por la editorial Libros de la Herida muy recientemente, hace un par de mesecitos apenas. Muchísimas gracias a La Carbonería, a la familia Lira, a Pisco, a Sergio, por su hospitalidad siempre, por su cálida acogida, por hacernos sentir siempre en casa, en familia, y por mantener este templo de resistencia y de comunidad, y siempre abierto a la cultura que resiste. Muchísimas gracias también a la librería La Fuga, que nos acompaña hoy, como siempre, compañeros inseparables de viaje, los amigos de La Fuga. Hoy no ha podido estar Luis Gallego, pero tenemos al amigo Bernard, que está ahí presto en su puesto. Muchísimas gracias, Bernard. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por desafiar el calor, por desafiar las tentaciones de huida de la ciudad hacia lugares más benevolentes. Muchísimas gracias por querer acompañarnos en este ratito de encuentro, de literatura y de memoria. Mi nombre es José María Gómez Valero y tengo el gusto de dirigir la editorial Libros de la Herida desde su nacimiento, desde el año 2005, es decir, llevamos ya 20 años de publicaciones, publicando lo que consideramos buenos libros, libros especiales, libros que amamos y que nos apasionan, de autores que seguimos y admiramos. Y como todo lo que a uno le apasiona y ama, pues lo más bonito que puede hacer es compartirlo, y la edición es un buen cauce para ello. En Libros de la Herida llevamos esos 20 años publicando libros en diferentes colecciones de poesía, de narrativa, de ensayo, de arte gráfico, de flamenco, de literatura infantil, y estamos de enhorabuena porque nuestra colección de narrativa, que como decía Pisco, lleva por título Narrar Contracorriente, crece ahora con el libro, con la novela de Paqui Maqueda. La novela de Paqui Maqueda, desde que llegó a nuestras manos, nos enamoró por diferentes razones. Primero porque tiene la valentía de contar esas cosas que son siempre difíciles de contar, pero que hay que atreverse a contar porque merece la pena decirse, ¿no? Merece la pena rescatarla y que no se pierdan. Y no solo eso, sino que ella lo hace con un arte literario, con una forma de decirlo, de contarlo, de enhebrarlo, maravillosa, y que nos sedujo desde un primer instante. Ha sido un proceso largo, un proceso bonito también, intenso. Hemos estado, pues yo creo que más de un año de trabajo con el libro, porque en la editorial Libros de la Herida intentamos siempre cuidar muchísimo las ediciones, mimarlas, intentar estar a la altura de la obra y del autor, y que finalmente se traduzca en un objeto que cuide ese contenido. Para ello me gustaría destacar el trabajo que para esta colección hacen en nuestras cubiertas los amigos diseñadores gráficos de Rebombo, un estudio gráfico de Cádiz, que nos regalan siempre estas portadas maravillosas que tienen nuestra colección de narrativa. Me gustaría destacar también el trabajo de Fran Sánchez en la maquetación, uno de los mejores maquetadores de España, que tenemos el lujo de que trabaje con nosotros. Me gustaría en este caso particular también agradecer a Laura León, que nos regaló la fotografía que figura en la solapa del libro. Y también, por supuesto, agradecer a Isaac Rosa, a Rosario Izquierdo, Charo Izquierdo, y Alfonso Cervera, que nos regalaron esas palabras que figuran en la contraportada del libro, esas palabras tan elogiosas a partir de la lectura de la novela de Paqui Maqueda. Paqui Maqueda, la conocéis, yo creo sobradamente, pero mi deber es presentarla como corresponde. Paqui Maqueda es trabajadora social en el Ayuntamiento de Sevilla, pero seguro, sin duda, es mucho más conocida por las más de dos décadas que lleva comprometida activamente con las luchas por la memoria histórica. En este sentido, ella es presidenta de la Asociación Nuestra Memoria y forma parte de la Asamblea de Familiares y Entidades de Memoria Histórica Plaza de la Gavidia. Antes de la novela Querida Mía, Paqui Maqueda publicó en el año 2014 un libro de artículos que llevaba por título En la silla del criminal. Y en la silla del criminal se recogían artículos a partir de sus vivencias en Argentina durante la querella que se realizó contra los crímenes del franquismo. También es autora en 2019 de la novela La cuerda, que está basada en hechos reales y también ambientada en la Guerra Civil Española. Y asimismo es autora del relato Azul Oscuro, en el año 2003, en el que narra la represión sufrida por su propia familia tras el golpe del 36. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe en esta presentación Pura Sánchez, a quien admiramos también profundamente y le agradecemos enormemente que esté hoy aquí con nosotros. Pura Sánchez es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y ha ejercido durante muchos años la docencia en la educación secundaria como profesora de lengua castellana y literatura, por ejemplo, en el Instituto de Educación Secundaria Velázquez, aquí en Sevilla. Y desde el año 2000 ha desarrollado, que yo creo que el núcleo de su trabajo, ha desarrollado trabajos de investigación en torno a la situación de represión y de las condiciones de vida de las mujeres durante la dictadura franquista. Y por eso me parece oportunísimo su presencia aquí en torno a Querida Mía, que tanto tiene que ver con la vivencia de las mujeres a partir del golpe de Estado y durante la represión consecuente. Como en relación con su trabajo investigador, ha impartido cursos y conferencias en muchísimos lugares de España y de Europa, en distintas universidades y espacios culturales y sociales. Y en el año 2010, Pura Sánchez recibió el Premio Andalucía de Memoria Histórica por la investigación recogida en la publicación Individuos de Dudosa Moral, que publicó la editorial Crítica en el año 2009 y que luego rescató Bellaterra en 2021. Antes de eso, Pura había ya publicado un trabajo interesantísimo también, La represión de las mujeres en Andalucía, de 1936 a 1949, y en este mismo campo de acción, Cura Sánchez es autora de otros trabajos, como son Mujeres en obra, Mujeres náufragas o La luz de la inocencia. Aparte de este trabajo como investigadora, también es autora de literatura, de relatos, de libros de relatos, aunque son relatos de ficción, pero también, como es en el caso de Paqui y de su libro, apoyados en la memoria histórica y en las experiencias y las vivencias reales. Estos libros de relatos son Historia sin historia y Al otro lado de todo. Aparte, es patrona de la Fundación Blas Infante y una activista incondicional en las luchas memorialistas. Pues sin más, y agradeciéndole de nuevo su compañía y su presencia, le paso la palabra a Pura Sánchez. Bueno, pues nada, muchas gracias. Tengo mucha responsabilidad porque, así dicho, en fin, no hay nada como tener buenos amigos para que hablen bien de una, que es por otra parte lo que tienen que hacer los amigos. Ya saben ustedes que luego los enemigos hacen lo propio también. Bueno, pues muchas gracias por tus cariñosas palabras. Muchas gracias a la Carbonería por acogernos aquí en este oasis, que creo que la palabra no puede ser más adecuada, para teniendo en cuenta lo que hace fuera. Un oasis de sombra y también un oasis de memoria, ¿eh? Los oasis en los dos sentidos. Y muchas gracias a Paqui por pensar que yo podía decir algo que interesara a todos ustedes y que los animara, si es que no se han animado ya a leer el libro de Paqui Maqueda. Esta es mi principal intención esta mañana aquí, mi principal interés. He estado echando cuentas, Paqui, y hace creo que 18 años que nos conocemos. Entonces ya vamos cumpliendo trienios aquí a paso agigantado. Y en estos 18 años siempre hemos coincidido en reivindicar la memoria de los vencidos y de las vencidas, y muy particularmente la memoria de las mujeres, ¿no? Y bueno, tenemos alguna otra coincidencia, como ha señalado José María, que justamente que al final no se sabe muy bien cómo hemos acabado cayendo en la literatura, ¿no? En ese campo. Bien, yo decía que esto es un oasis también de memoria, y bueno, teniendo en cuenta que nos conocemos prácticamente todas y todas las personas que estamos aquí hoy, esta mañana, a ustedes no tengo que convencerlas de la importancia de la memoria, de la importancia de la historia, etcétera. Pero yo es que, igual que Paqui es una apóstola de la memoria y de reivindicar la memoria, yo también me he convertido un poco en apóstola de las palabras. Creo que cuanto más se extienden determinados conceptos y más se amalgaman, más necesario es de nuevo volver a definirlo, volver a decir o a dejar claro de qué hablamos cuando hablamos de historia, de qué hablamos cuando hablamos de memoria y de qué hablamos cuando hablamos de literatura, y de todo eso junto. Estos tres conceptos, la verdad es que tienen una relación interesante, muy interesante, pero también muy compleja, muy problemática. Son conceptos en sí mismos ya complejos, pero que a la hora de amalgamarse, digamos que provocan una complejidad mayor. Y esta complejidad les viene dada ni más ni menos que por el uso habitual que se hace desde el poder, o que se intenta hacer desde el poder, tanto del concepto de historia como del concepto de memoria y también del concepto de literatura. Es decir, que aquí hay como dos ríos, dos tendencias que, por una parte, el poder intenta cooptar y transformar en algo que pierde por completo su capacidad transformadora, por cierto, y lo que están haciendo desde la sociedad civil, en mi opinión, fundamentalmente los grupos memorialistas, que es justamente reivindicar, recoger esos conceptos y convertirlos en otra cosa distinta de la que el poder interesa. Cuando hablamos de historia, ¿de qué hablamos? Pues depende de dónde nos situemos. El poder utiliza la historia fundamentalmente como un elemento que justifique el presente. Que justifique el presente, fundamentalmente. Y eso es algo letal para la historia, porque es algo que contamina y es algo que mata, que asesina nuestro futuro, fundamentalmente. Entonces, Hay un concepto de historia que se maneja básicamente desde la universidad, desde la academia, que tiene que ver con una historia entendida como un lento pero constante ascenso del hombre hacia el progreso, entendido el progreso como el progreso capitalista. Y en ese sentido, ese concepto de historia es el que digo que mata nuestro futuro. Pero además es un concepto de historia que deja muchas víctimas por el camino, en términos de invisibilidad. De momento es un concepto de historia del que se excluyen las clases subalternas, del que se excluye a las mujeres como el grupo subalterno fundamental, del que se excluye a la clase obrera como eje, como uno de los elementos de actuación, actores en ese sentido y protagonistas también de la historia, y del que se excluye a los pobres, a lo que significa la otredad en términos globales, ¿no? Los que no están cerca de los puntos de decisión del poder. Cuando se habla de memoria, ¿de qué hablamos? Cuando el poder habla de memoria, habla también de una memoria que tiene que ver con su propia memoria, es decir, una narrativa que tiene que ver normalmente con quienes han estado en el poder. Por eso memoria e historia se dice tienen una relación, una determinada relación, pero es verdad que en muchas ocasiones la historia que se construye, el relato que se construye, es un relato en tercera persona y en pretérito perfecto, como decía Fontana, y es un relato que, como digo, no solamente mata al futuro, sino que no explica suficientemente o explica mal el presente. Y cuando hablamos de literatura, hablamos fundamentalmente, ya en la actualidad, de mercadotecnia, básicamente. Yo cuando Paqui me presentó mi novela, porque aquí estamos como somos un tándem, yo le he propuesto ya que nos llamemos Carmen Mola, pero ella no quiere, porque dice que, pero yo, a mí me encantaría. Entonces, cuando hablamos de literatura, cada vez más estamos hablando de un constructo que es una impostura absoluta. Es decir, es una cuestión que tiene que ver con el mercado, que tiene que ver con el marketing, y por eso tiene tanta importancia y tanta relevancia que haya editoriales independientes que todavía se la juegan sacando un libro de una mujer que, como Paqui y como yo misma, no somos jóvenes promesas ya, somos promesas quizá, pero jóvenes ya no, y no tenemos visibilidad tampoco en la feria del libro mayoritariamente. Yo me acuerdo que cuando hicimos la presentación en la feria del libro, pero la hicimos en un espacio alternativo, yo me había entretenido una tarde que tenía poco que hacer en contar la cantidad de mujeres autoras que firmaban en la Feria del Libro. Para empezar, no llegaban ni al 40% las mujeres autoras, frente al 60%. Claro que a eso en España le llamamos paridad, que no sé por qué, pero bien. Y luego después el asunto era que nos atañía ya a las dos, era que de ese 40% de mujeres autoras solamente había tres que pasaban los 55 años. O sea que, como verán ustedes, ni jóvenes ni promesas. Nada. Esto ya es. Entonces, está muy bien que esa colección se llame además Escribir Contracorriente, porque yo creo que es lo que estamos haciendo y es lo que estamos militando, en la contracorriente. Cuando yo hablaba de esos conceptos de historia, memoria y literatura, creo que el movimiento memorialista ha venido a poner en su sitio de nuevo estos conceptos, a interpretarlos de otra manera. Y hablo del movimiento memorialista. No hablo de la memoria desde las instituciones y no hablo de ninguna otra cosa. Hablo de los ciudadanos y ciudadanas concienciadas con lo que significa la memoria histórica y que han hecho de esa lucha una lucha política. De eso es de lo que hablo cuando hablo del movimiento memorialista. Por cierto, un movimiento memorialista que es el encargado de mantener la lucha por la memoria histórica y de mantenerla viva, a pesar de los vaivenes electorales, ideológicos y del gobierno más progresista que han visto los siglos, ¿vale? Entonces, las cosas importantes, por decirlo de alguna manera, no se pueden dejar en manos del poder, por muy bien intencionado que sea el poder. Entonces, el movimiento memorialista ha sido, es y espero sinceramente y deseo que siga siendo esa base, esa columna vertebral que mantendrá todas estas luchas vivas y que hará que el movimiento, cuando al poder no le interese o cuando no pueda, a pesar de llamarse poder, cuando no pueda, o cuando lo deje en segundo plano porque políticamente no es funcional, el movimiento memorialista seguirá ahí. Por tanto, no nos volvamos pesimistas. Creo que tampoco hay que ser optimistas en términos kamikazes, pero hay que ser en ese sentido firmes. Creo que la firmeza nos corresponde a mantenerla al movimiento memorialista en este sentido. Nadie mejor que las ciudadanas y los ciudadanos libremente unidos en ese empeño transformador. Porque, como decía, este movimiento y la manera que ha tenido políticamente de producirse es el que ha cambiado tanto el modo de entender la historia como el modo de entender la memoria. O sea, se lo ha quitado al poder y lo ha hecho suyo de alguna manera, como el modo también de entender la literatura y esa amalgama. ¿Qué es lo que entiende el movimiento memorialista? Pues que la historia es una polifonía de voces. Una polifonía de voces, de manera que las sujetas y los sujetos políticos tienen su importancia y, por tanto, a ellas corresponde y a ellos también hablar en primera persona, no solamente en tercera persona y en pretérito perfecto. Y además poner de manifiesto los procesos históricos, no hablar tanto de hechos y acontecimientos como de procesos. Y en esos procesos donde aparecen otros proyectos de futuro que no pudieron ser porque no tuvieron oportunidad de serlo, pero que también es importante contarlos. Es decir, lo que ha hecho un movimiento memorialista es evitar que la historia se cuente como que lo que pasó fue lo único y además lo mejor que nos podía haber pasado. Si nos referimos, por ejemplo, a la transición y a cómo se intenta todavía desde el poder insistentemente a hablar de la transición, esto queda muy claro. ¿Cuántas veces hemos oído hablando de la transición, por ejemplo? Es que tú no estabas allí o es que esto no se pudo hacer otra cosa. Vale, pero hubo otras cosas que se pudieron hacer, incluso otra gente que trabajó en otras cosas, que no tuvieron condiciones de oportunidad y no pasaron. Vale, pero eso hay que contarlo también, porque eso desde el punto de vista didáctico es muy importante para las generaciones. Cuando se hace ese relato unidireccional y monolítico, que también lo es, de determinados procesos históricos, lo que se está haciendo, como decía al principio, era matar el futuro, cercenar el futuro, porque se queda la ciudadanía, la persona organizada, tal, se quedan sin espejo en los que mirarse, solamente se les ofrece un espejo en el que se les devuelve una sola imagen. Entonces, lo que ha puesto sobre la mesa el movimiento memorialista es que la historia es una historia llena de voces, y esa polifonía de voces, en concreto a las mujeres, nos ha devuelto el protagonismo que siempre tuvimos, pero que una determinada construcción de relato histórico se ha encargado de visibilizar. Se ha encargado de poner también de manifiesto que la voz no es transferible y que visibilidad no es lo mismo y presencia no es lo mismo que protagonismo. La presencia es una condición sine qua non, es una condición necesaria, pero no es suficiente, porque es que las mujeres además hemos sido protagonistas de la historia, en pie de igualdad con el hombre y con otro grupo subalterno, evidentemente. No digo que los hombres sean un grupo subalterno, pero han sido el único grupo social protagonista de la historia en esos términos en los que yo hablaba al principio de la historia. Y luego el movimiento memorialista también ha caído en la cuenta, y a mí me parece muy interesante, porque ha sido un proceso, personalmente para mí ha sido un proceso que ha llevado su tiempo, y yo creo que a Paqui le ha pasado un poco igual, que hemos pasado de la investigación y del activismo a la literatura. ¿Y por qué hemos llegado a la literatura? Pues yo creo, a ver, Paqui me puede contradecir, pero yo en concreto he llegado a la literatura porque me he dado cuenta de dos cuestiones muy importantes. Una, que la literatura es una manera u otra de indagar, es decir, hacer literatura sobre estas cuestiones no deja de ser una indagación, no deja de ser una investigación. Aunque yo reconozco, siempre lo digo, que cuando escribí mi primer libro de relato me vengué de la aridez que supone escribir un ensayo, y me vengué de las notas a pie de página, porque cuando uno escribe literatura no tiene que poner notas a pie de página, entonces eso es estupendo, ¿no? Entonces, esta es una de las razones, digamos que es otra manera de seguir indagando, de seguir profundizando en la historia. Y la segunda cuestión interesantísima es que obviamente un libro como este tiene posibilidades de llegar a otro tipo de receptores. No hablo de público, hablo de lectores que están interesados más o menos en las cuestiones relacionadas con la memoria histórica o con la historia, pero que a lo mejor en principio no leen un libro de historia, no leen un ensayo, pero sí leen un libro de esto, o empiezan por leer uno de estos libros. Entonces, esto último que acabo de decir es muy importante y requiere que asumamos la responsabilidad como autora, la responsabilidad que eso tiene, que eso significa, porque aquí viene la pregunta final: ¿qué tipo de literatura estamos haciendo con todo este cúmulo de historias, de historias que conocemos de manera directa o de manera indirecta? Porque aquí está claro que aquí están muchas historias familiares ahí resumidas. Yo cuando hice mi novela también, historias que están a veces en primer plano, a veces en un segundo plano, en fin, hay como un cosmos de personajes que todos ellos contribuyen, por una parte, a mostrar esa polifonía de voces de la que hablaba, y por otra parte, están hablando de una verdad histórica. Y este es el núcleo de la cuestión y la responsabilidad a la que me refería. Porque, claro, ¿esto es una novela histórica o no es una novela histórica? ¿Es novela histórica lo que hace Cercas? ¿Es novela histórica lo que hace Pérez Reverte? Bien, yo no tengo muchos problemas con el nominalismo. Ellos le pueden llamar lo que quieran, pero yo, por lo menos, y creo que Paqui también, sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de este tipo de novela histórica. Un tipo de novela en la que hay un núcleo importante de verdad histórica, y ese núcleo no puede ser tocado, no puede ser cambiado en aras de la literatura, porque si no, hagamos una literatura, la literatura de ficción. ¿Esto es un libro de historia? No, no lo es. Es un libro de ficción. Ahora, evidentemente, a ninguno de los que estamos aquí se nos escapa que se trata de una narración cuyos elementos centrales están, obviamente, de acuerdo con un determinado relato de la historia, que tiene que ver con la historia de los vencidos y en concreto con la historia de las vencidas. Entonces, cambiar esto significa hacer trampa. Cambiar esto significa, por una parte, escribir novelas de capa y espada, que le podemos llamar histórica, y donde de lo que se hace es servirse de la historia como una especie de tramoya, como una especie de escenario en el que transcurren determinados hechos, o tipo Pérez Reverte, que vamos, yo no tengo nada contra estos autores, excepto que a eso le llamen novela histórica, y que entendamos todo lo que no está siendo. Y luego después está ya la mistificación que hace el señor Cercas, al que, como ustedes ya se habrán dado cuenta, mucha simpatía no le tengo. Entonces, y no le tengo mucha simpatía no por nada, sino porque me parece un gran mistificador. Me parece un gran mistificador. Es decir, una persona que dice cosas como que la razón histórica puede que no estuviera de parte de los vencedores, pero la razón moral sí. ¿Cómo se puede ser tan irresponsable? ¿Cómo se puede desligar la ética y el compromiso ético de lo que se está contando? Entonces, esta es la cuestión fundamental. Y claro, en este libro, obviamente, porque Paqui además es una persona íntegra, moralmente íntegra y comprometida desde el punto de vista ético con la memoria, eso no sucede. Ahí está la razón histórica y está la razón moral. Entonces, evidentemente, aquí la verdad está en ello. En lo que esto, insisto, no es un libro de historia, pero sí es un libro de verdad, en el sentido histórico del término. Bien, y ya voy a hablar de la novela, porque a eso hemos venido. Entonces, yo de la novela me va a permitir mi amiga Paqui que hable con todo el cariño, porque además me la he leído cuando ella me tuvo a bien regalármela y dedicármela. Y me la leí en dos tardes, en dos sentaditas, vamos, en dos sentadas, y esto lo digo como una cuestión de carácter, o sea, para animar a ustedes si no se la han leído todavía. El libro, tengo que decir que es un libro bonito. A mí me gusta tocar los libros y pasarle la mano por la, como cuando una ve a una persona que le gusta y le pasa la mano por la cara, ¿no? Pues eso, ese gesto de tocar los libros, de olerlos y de verlos, y es un libro bonito. Es un libro que está vestido con los colores con los que muchas veces hemos visto a Paqui vestida. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, si aquí debajo no pusiera Paqui Maqueda, leeríamos y diríamos, uy, este libro me recuerda a Paqui Maqueda, ¿no? Bueno, y aparte de que como objeto es un objeto, el libro es un objeto bonito, un objeto bello, pues el libro tiene, como he dicho, el principal rasgo es que es una novela histórica llena de verdad histórica. A mí esto me parece que es importante resaltarlo. La otra cuestión que quería decir, que es que además la he anotado para que no se me olvide, es que en este libro se hace lo que se debe hacer moralmente, que es huir de la equidistancia. Huir de la equidistancia. Es decir, no se puede invocar la imparcialidad, que es un invento de finales del siglo XIX para hablar de historia, e invocar la objetividad para hablar de memoria histórica, para hablar de historia. La objetividad tiene, yo ya lo he dicho muchas veces, a lo mejor hasta me lo han oído ustedes, yo con el tema de la objetividad tengo un problema, que es el mismo que tengo con el tema de Dios, que como creo que no existe, pues cuando me dicen, pero tú has sido objetiva, y además tanto Paqui como yo creo que tenemos otro rasgo en común, y es que somos muy vehementes hablando, y entonces cuando se nos ve hablar con cierta vehemencia se dice, pero ¿usted está siendo objetiva? Cosa que, por ejemplo, no se le pregunta a otros autores, que esto también tiene su punto, ¿no? Claro, el problema no es la objetividad o la imparcialidad, y por supuesto hay un gran problema si se habla de equidistancia. El problema es la honradez intelectual. Entonces, cuando se escribe un libro de historia, cuando se escribe un ensayo, hay que poner muchas notas a pie de página, aunque sean súper engorrosas, y decir de dónde ha sacado una lo que está diciendo y lo que ha entrecomillado, ¿no? Y luego después, claro que hay que tomar partido, porque la subjetividad, ¿qué tiene de malo? Pregunto. ¿Qué tiene de malo ser subjetivo si somos sujetos? El problema es ser subjetivo y negar que se es subjetivo. Ese es el problema. Porque entonces se está diciendo algo que se está elevando a la categoría de universal. Lo que no quiere decir tampoco que todo sea entonces, digamos, una cuestión de equidistancia, como decía antes, o una cuestión de relativismo moral. No. Aquí no hay relativismo moral. Aquí hay verdad histórica y no hay equidistancia. Porque evidentemente, cuando se investiga, cuando se conoce la historia de las vencidas, una toma partido. El asunto es decir en qué punto nos estamos situando para hacer esa lectura. Y eso es importante y eso forma parte de la honradez intelectual. Después, es también muy interesante porque es una novela que revela algo que de otra manera estamos diciendo también las investigadoras, sobre todo, que es el protagonismo de las mujeres en la historia. El protagonismo que tiene que ver, en este caso, con historias de supervivencia y con revelar el modo en que las mujeres estamos en la historia, que es un modo diferente al modo en que suelen estar los hombres y que por eso se ha considerado que es un modo no histórico, o sea, no susceptible de ser considerado historia por parte de quienes hacen la historia, que son básicamente los hombres, con una visión absolutamente androcéntrica. Entonces, aquí este libro es como una especie de llamada de atención de decir, mira, si sobrevivimos, si logramos salir de la represión, del hambre, del miedo, de las cárceles, fue porque mientras mucha gente hacía muchas cosas, muchas mujeres, además de hacer esas cosas, se habían echado el mundo a su espalda. Se lo habían echado sobre su hombro y fueron las encargadas de hacer que el mundo siguiera andando. Ellas. No ellas y ellos. Ellos estaban haciendo otras cosas. Que yo no digo que no fueran importantes. Lo que digo es que lo que hacían las mujeres eran como mínimo igual de importantes. Pero como es una manera diferente la que hemos tenido de transitar por la historia, eso se ha considerado desde el punto de vista de una historia con mayúsculas y academicista que no era importante porque esas luchas no eran políticas. Yo siempre cuando llego aquí hablo de la famosa fotografía de Saborido saliendo de la cárcel. Que por cierto, la última vez que me refería a ellos, después vino un señor y me dijo, yo soy el autor de la fotografía. Y dije, pues estupendo, porque bueno, pues ya sabe usted lo que yo opino de la fotografía. Vamos, a mí la fotografía no me parece ni bien ni mal, pero supongo que una foto que todos tenemos un poco en la memoria, Saborido con sus ojos verdes espléndidos y su cara de hombre heroico, sindicalista heroico, saliendo de la cárcel. Y en una esquina, en un rincón, se ve una mano de mujer sosteniendo un ramo de flores. Esa es la visión que se nos ha, o sea, el papel que se nos ha adjudicado a las mujeres en la historia. Claro, después han tenido que venir la mujer de Saborido y de los otros dos del proceso 1001 y contar la historia. O como dice nuestra amiga Mercedes Liranzo, estas historias nuestras de políticas, de luchas políticas, de resistencia, o las contamos nosotras o no las va a contar nadie, ¿no? Que se parece mucho al título de aquella película de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de nosotras antes de que nos hayamos muerto. Y bueno, desde el punto de vista literario y desde el punto de vista narrativo, yo quería también resaltar que esta novela es un hallazgo en varios sentidos. Es un hallazgo en el sentido de que recupera un lenguaje, que es el lenguaje epistolar, que hoy está absolutamente en desuso, por culpa de esos otros medios de comunicación que se han puesto en marcha fundamentalmente a través de Internet, y que sin embargo, históricamente y en este contexto tenía muchísima importancia. Entonces es muy adecuado que literariamente Paqui recurra a las cartas, porque era el modo de comunicación más habitual en ese momento. Es decir, el hecho de que hubiera, por ejemplo, manuales en los que se nos enseñaba a escribir cartas, ya da una idea de la importancia de este medio de comunicación, ¿no? Y luego después tenemos que tener en cuenta que en ese contexto histórico, digamos que hay una expresión que utiliza una investigadora de la Universidad de Alcalá de Henares que se está ocupando mucho de analizar. Hay un grupo de investigación en la Universidad de Alcalá que está ocupándose de analizar este tipo de documentos, a los que se les llama ego documentos, y que han sido muy despreciados por la historia, precisamente porque se supone que no eran objetivos, que eran documentos subjetivos. Pero fíjense ustedes qué curioso, que cuando se escribe la historia de Felipe II, una parte de la historia del reinado de Felipe II y de las relaciones problemáticas con su secretario de Estado, Antonio Pérez, sí que se utilizan las cartas de Antonio Pérez para hablar de lo que pasó ahí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es la subjetividad o el problema es quién es el emisor de esos documentos? Entonces, si los documentos son gente común y corriente, quienes los emiten, y son además mujeres, ya se sabe que no somos sujetas fiables. Y como no somos sujetas fiables, pues nuestra palabra no vale. Esa es la razón por la que se desdeñan este tipo de documentos. Esa es la razón por la que cuando presento mi trabajo sobre Elena Francis, la gente me dice, pero Elena Francis no existía. Yo digo, tiene WhatsApp, que, o sea, Elena Francis, no me dicen, las cartas no eran verdad, ¿no? Y digo, tiene WhatsApp que se ponga en tela de juicio la existencia de las autoras de las cartas y no se ponga en tela de juicio lo que de verdad debería ponerse en tela de juicio, que es la existencia de Elena Francis, que como todos sabemos ya a esta altura era un personaje, no era una persona física. Entonces, esta es la cuestión, que depende de quién emita el mensaje es fiable o no es fiable. Por tanto, no es una cuestión de objetividad o subjetividad, ¿no? Entonces, es interesante desde el punto de vista narrativo que Paqui utilice la carta como un vehículo de comunicación, porque en ese momento histórico en España había, como dice esta autora, esta investigadora de la Universidad de Alcalá, decía Verónica Sierra, dice, era un tráfico constante de cartas entre el exilio interior y el exilio exterior, entre las cárceles y la familia. Era el modo de mantenerse no solamente informado, sino cohesionado en determinados núcleos familiares, y de mantener la comunicación y de mantener también, por ejemplo, en el caso de las cartas de las cárceles, era la manera de mantener a los presos y a las presas vivas, en el sentido de vivas en la memoria y en el cuidado y en los afectos de la familia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y luego, desde el punto de vista, digamos, actual, recuperar eso significa, como digo, estar muy acorde con el contexto histórico, pero por otra parte dar a conocer un tipo de comunicación, un vehículo de comunicación que está en desuso, pero que tiene un gran potencial comunicativo, porque las cartas permiten la introspección. Las cartas nos permiten reflexionar sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, y mirarnos a nosotros mismos y expresar esa mirada. Entonces, a mí esto me parece un auténtico hallazgo, ¿no? Entonces, en definitiva, yo le he llamado, estas cartas se convierten en testimonios de una subjetividad sufriente, que era la subjetividad de las vencidas, y en ese sentido son muy interesantes. Y además le dan a la narración un sentido de verdad que de otra manera tiene también, porque también se ajusta a la verdad histórica de las vencidas, ¿no? Después yo quería llamar la atención brevemente sobre los nombres de las protagonistas. El hecho de que a mí me recuerda un poco la manera que tenía Lorca también de llamar a sus mujeres, el hecho de que Trinidad piense, escriba cartas que no llegan a alguien que ya no está, ¿no? Me ha recordado, y me voy a volver a referir a él, a un cierto aire hernandiano que, en mi opinión, traspasa la obra. No me mire así, no, Paqui, porque tú lo tienes que saber. No. Vamos a ver, que no me lo voy a inventar yo. Me maté si lo sé. Bueno, pues ahora te lo voy a explicar. Después, por ejemplo, el tema de que una de las protagonistas se llame Gracia, que es el nombre, sin embargo, de la desgracia, ¿no? Eso también tiene cierto sentido poético. El nombre de Consuelo, que es una persona fundamentalmente desconsolada, sola en su dolor y frente al dolor compartido de las personas que han quedado en el exilio interior, ella está en el exilio exterior. Y todo eso le da a la obra un cierto patetismo que tiene que ver con el patetismo de las vencidas que ya Eurípides recoge de alguna manera en las troyanas, ¿no? Cuando habla de que en la guerra de Troya las mujeres vencidas y la reina Hécuba al frente de ella, digamos que los dioses en un gesto de piedad, entre comillas lo de piedad, cuando Hécuba abre la boca para gritar todo su dolor y toda su desesperación, la convierten en una perra que aúlla, ¿no? Ese es el gesto de piedad de los dioses. Los dioses tienen ese tipo de ironía. Y luego después también son las Antígonas que desafían al poder y entierran a sus muertos y se visten de negro y lloran su dolor a pesar de las prohibiciones, ¿no? Entonces, todo esto planea sobre estas mujeres, ¿no? O la desesperación de esperanza a la espera de juicio en la cárcel y embarazada, ¿no? Y como decía, la obra, y con esto voy a terminar, tiene una tenue brisa hernandiana, porque Trinidad escribe cartas que no van a ser contestadas, y a mí me han recordado el estribillo de Miguel Hernández del poema de la carta que dice: aunque bajo tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré, ¿no? O cuando dice en una de las cartas, dice: echo de menos volver a nuestro tal, a nuestro cuidado y tal, a nuestro patio y a nuestra higuera. ¿Quién no se acuerda del poema Ramón Sigé, cuando volverás a mi huerto y a mi higuera, ¿no? Ahí me has pillado. Ahí te he pillado, claro. Es que yo te he leído con muchísima atención, que es la que tú te mereces. Entonces, yo quiero terminar justamente con leer un par de estrofas o tres de ese poema de Miguel Hernández que se llama La Carta, porque creo que define muy bien a esta novela que no vela la realidad, sino que la resalta y la pone en su justo sitio, que es el sitio que se merece en la historia de las vencidas, ¿no? Y Miguel Hernández empieza ese poema diciendo: el palomar de las cartas, y este libro es eso, cuando se abren sus páginas es como un palomar, el palomar de las cartas abre su imposible vuelo desde las trémulas mesas donde se apoya el recuerdo, la gravedad de la ausencia, el corazón, el silencio. Oigo un latido de cartas navegando hacia su centro. Este libro es un libro que late, ¿no?, en sus cartas. Dice: cartas, relaciones, cartas, tarjetas, postales, sueños, fragmentos de la ternura. Qué bonito llamar a una carta un fragmento de la ternura. Proyectadas en el cielo, lanzadas de sangre a sangre y de deseo a deseo. Y luego la famosa estrofa: aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. Y esto es todo lo que yo tenía que decir esta mañana y que compartí con ustedes. ¿Parece muchas poco? Gracias. ¿Te parece poco? Ay, madre. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues nada, yo creo que ya me toca. Bueno, nada, bueno, yo no sé qué decir ahora, ¿no? ¿Cómo que qué decir? Tiene que decirlo todo. Ya. Bueno, pero después de la presentación, bueno, yo no sabía los años que hace que Pura y yo nos conocemos, 18. Y además, de vez en cuando hablamos de cómo nos conocimos también, ¿no? Que también merece una anécdota, ¿no? Pero lo que sí quiero que ustedes entiendan es que, bueno, Pura y yo, después de los años, pues somos amigas, tenemos mucha complicidad en muchísimas cosas, otros temas que tenemos otro punto de vista, tenemos la suerte de haberlo hablado, de haberlo. Yo le he preguntado a ella que no hay un tema concreto, ¿no?, que nos distancia, y yo le he preguntado a ella qué opina sobre esto, y yo le he contado mi postura, ¿no? Y bueno, eso, somos amigas, somos cómplices, nos reímos mucho, Pura, porque es que nos reímos las dos, una jarta. Yo la llamo a Pura y digo, te voy a contar una cosa. ¿Qué chisme me va a contar? Te voy a contar esto. Y nos reímos muchísimo y hablamos mucho las dos. Una vez hicimos un ranking entre las mujeres que hablábamos más. Yo creo que me quedé la tercera, ella la segunda, y Isabela de Chiclana la primera, ¿eh? No somos aquí, no hemos ganado, pero hablamos de la, ¿no? Pero después ustedes, después de escucharla, entenderán que aparte de mi amiga, de mi cómplice, de una persona a la que yo quiero mucho, es una maestra. O sea, es que Pura da una charla magistral ahora mismo, bajo mi punto de vista. Vamos, no sé ustedes lo que pensarán, ¿no? Pero yo creo que lo que he hablado sobre literatura, sobre historia, sobre memoria histórica, que ella también defiende tanto, ¿no? Y en ese punto, ese punto de vista lo compartimos, ¿no? Pues una maestra a la que hay que escuchar y a la que hay que pedir consejo y bueno, y muchas veces hace lo que ella nos dice. Hace lo que ella nos dice exactamente si tú lo ves, si tú lo crees, si tú piensas que también pueden ir por ahí las cosas, ¿no? Y pues, yo tengo la suerte de coincidir con ella en muchas cosas y bueno, y de quererla. Así que yo te agradezco la presentación tan bonita que has hecho y sobre todo eso, ¿no? La charla magistral que bajo mi punto de vista ha dado, ¿no? Así que nada. Bueno, y como toca agradecer y es capítulo para agradecer, agradecer a Pisco, por favor, a Sergio, que anda por ahí haciendo fotos, que ya lo he visto, a esta casa que es tan nuestra. Para mí tiene que ver esta casa con mi adolescencia, con mi juventud, con mi descubrir todas las causas perdidas que aquí han dado cobijo, nos han dado cobijo. Y digo perdida no porque esté perdida, ¿no?, sino porque también, parafraseando un poco a Pura, ¿no?, el poder ha considerado que estas causas estén perdidas y aquí siempre hemos tenido un rincón donde debatirlas, donde tenerlas presentes, donde emborracharnos también, porque para qué vamos a decir que no, que de aquí hemos salido muy contentas muchas veces y queriéndonos mucho. Y bueno, yo creo que esta casa es mi casa, es la casa de todas y todos, o si no lo es, de aquí para adelante lo va a ser, para los que no lo sean, ¿no? Y nada, te agradezco la acogida y el espacio tan bonito, ¿no? Y después, bueno, por supuesto a vosotros y vosotras por haber venido, porque veo a gente que hace mucho tiempo que no veo, lechuga, ay, no va por ti, Emilio, y gente que repite presentaciones que he hecho, repite, y a mí me encanta, María Ale, Cristóbal, Pepe, a vos, mis hermanas, por supuesto, ¿no? Gente que repite. Y qué más, bueno, pues especialmente hoy yo quiero agradecer a Consuelo, a la madre de Pino que esté aquí, que ella dice que qué hace aquí, que es muy mayor, y yo le he dicho, pues tú tienes que estar aquí por eso, porque tú eres muy mayor, tú tienes que estar aquí. A Paco Torres, que es un periodista de gran trascendencia en la ciudad, que yo he tenido la inmensa suerte de conocer ahora. Él está en la residencia con mi madre, es residente con mi madre, y cuando vamos a ver a mi madre está a las 3 de la tarde, porque tiene un proceso de deterioro cognitivo importante y ella no se acuerda de nada. Pero siempre está con nosotros acompañándonos Paco, y Paco es una memoria de esta ciudad, es la memoria de esta ciudad, guarda mucha memoria. Y yo le agradezco infinito que esas tardes que se hacen largas de compañía de mi madre, pues él esté allí y nos intercambiamos libros de Almudena Grande, del mío por supuesto, y bueno, charlamos de política, de lo divino, de lo real, y ahí está Paco, ¿no? La madre también de mi amigo Pibe, que está aquí también, ¿no? Y bueno, ya no digo más porque ya, en fin, Adriana, que es compañera mía hace muchos años, que me ha dado una alegría cuando me partaba para aquí, voy para allá, digo. Entonces nada, agradeceros a todos y a todas las que estáis aquí para escucharnos y para acompañarnos, ¿no? Y bueno, yo siempre digo, no sé si se me pasa alguien de agradecimiento, pero bueno, yo siempre digo que este trabajo es colectivo. Esto es un trabajo colectivo. O sea, yo soy la autora, obviamente, estoy registrada ahí como tal, ¿no? Y es verdad que me lo he currado yo, ¿no? Pero este trabajo no hubiera sido posible si no es porque yo he sido receptora, como un cuenco, ¿no?, de muchísimas historias que hace 22 años que llevo. Viajando con jornadas de memoria a pie de fosa, sabéis, con monumentos a pie de lugares de memoria, y muchas personas mayores y no tan mayores me han contado su historia. Entonces eso no hubiera sido posible si, porque este libro tiene muchas historias reales, tiene muchas historias de la Sevilla de aquella época después del golpe de Estado fascista del 36. También he traído la historia de mi familia de Carmona aquí, ¿no? He hecho ahí un puzzle y he mezclado historias distintas, ¿no?, de mujeres, ¿no? Sin esas personas que me han contado no sería posible, ¿no? Sin Irene, que no está aquí, Irene Fliche, que la conocí cuando hice La Cuerda, y es una mujer que es muy joven, pero es una sabia a nivel literario, ¿no? Es una mujer que me corrigió La Cuerda, me ha ayudado mucho en la confesión de esta novela. Sin ella tampoco hubiera sido posible, porque no sé si os pasa, pero de vez en cuando no. En la vida, si creen en ti, pues todo es más fácil. Si creen en ti, en eso, en una de esto, en un poemita, en un, yo qué sé, en algo que escribas, en algo que hagas. Si creen en ti y creen desde el cariño y no desde, por supuesto, la hipocresía, ¿no?, todo es más fácil y todo es más bonito, ¿no? Pues yo he tenido la suerte en mi vida de que hay gente que ha creído en mí, ¿eh? He dicho, tú puedes. Y ahora quiero recordar a Gonzalo, que está ahí, que tuvo mucho que ver con Azul Oscuro, porque yo no sabía qué hacer en un curso que estuvimos, y cuando me dijeron, hay que escribir, hay que presentar un trabajo final de curso, él dijo, tú vas a escribir la historia de mi familia, de tu familia. Yo, tú puedes hacer eso. Y él contribuyó mucho a esa faceta literaria que yo tengo, al desarrollo, porque creyó en mí, ¿no?, en ese momento. Y no sé si te lo agradeció, pero mira qué buen momento para hacerlo, ¿no? Este, ¿no? Después, bueno, la editorial, por supuesto, ¿no?, que yo tenía mucho miedo, porque digo, esta no va, bueno, pues por darme la oportunidad y por pensar que valía la pena publicarla, ¿no?, y además me tratan con mucho cariño. Es una editorial muy bonita, yo creo que ellos, David, José María, son personas bonitas, que yo se lo decía antes a Lidia, ¿no?, es que ahí disfrutamos de todo, no venga mucha gente, venga poca, hable mucho el público, vendamos muchos libros, vendamos pocos, o sea, siempre hay dos o tres cosas, puntitos, los que disfrutamos mucho y compartimos, ¿no?, y eso es una forma de mirar la vida también, sí. Muy, muy disfrutona y muy de sacar, muy positiva, ¿no?, de sacarle a la vida todo lo bueno que tiene, que indudablemente lo tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues también agradecer, bueno, a Rebombo por la cosa tan bonita que ha hecho con la portada, que por cierto, en Cádiz... Se me olvida contarlo, cuéntale. En Cádiz estuvimos el jueves, nos han regalado Antonio Debón, que es un letrista, una persona muy implicada en los carnavales de Cádiz, pues nos ha regalado, ha hecho desinteresadamente unos imanes para el frigorífico de la portada, porque le ha encantado la portada. Así que ahí están, ahora te doy algunos. Bueno, incluso me va a mandar más a casa, desinteresadamente lo ha hecho, y bueno, y ahí están para los que, no sé si llegarán, ¿no?, pero bueno, van a llegar más a casa, ¿no? Esas cosas digo que son tan bonitas, ¿no? Cuando tú vas, pues te encuentras a Antonio de Bon, que es un personaje en Cádiz, pues te hace ese regalo, ¿no? Y dices, hostia, cosa más bonita nos está pasando, ¿no? Y bueno, la portada que es tan bonita, ¿no? Después, bueno, mis hermanas, mi hermana Gracia, mi hermana María Ángeles, que siempre han estado cercanas, que he leído muchas cartas, les he llamado y las he leído cartas. Mari Gracia, que ha escrito un poema precioso, que al final lo vamos a leer, lo va a leer ella, sobre la Macarena, y ya después lo explicaremos un poquito. Y eso, yo siempre he tenido la necesidad, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues mira esto, también Gracia fue una, me dio una idea de una trama que es fundamental en la novela, que no sabía cómo resolverla, no sabía, y ella me dice, pues, ¿por qué no haces esto? Y al final esa resolución ha quedado muy bien, ¿no? Bueno, por cariño y la cercanía de mis hermanas, siempre ahí, ¿no? Laura León, que ha hecho esta foto tan bonita, que es una foto que yo no estaba en esos momentos muy bien, porque mi madre había estado hospitalizada y estábamos ahí Regulín, ¿no? Pues ha hecho una foto y la sacaba ahí, no sé, una foto muy bonita, muy de alma, ¿no? Muy como yo soy, ¿no? No. Y ya está. Y entonces no sé si se me olvida algo más, ¿no? Pero esto es un proyecto colectivo y es un trabajo colectivo y como tal me gusta decirlo, ¿no? Y después, no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, como me interesa que hablemos después, ¿no? Y que preguntéis, ¿no? Y tengamos un debate, ¿no? Es una novela epistolar, ya lo ha comentado Pura, ¿no? Es una novela. Yo quería hablar sobre dos temas fundamentales, aunque después hay muchas líneas, ¿no? Y muchas tramas, ¿no? Pero fundamentalmente quería hablar del exilio interior, porque el exilio exterior es algo de lo que se ha hablado mucho, a veces bien y a veces no tan bien, aunque se tendrá que hablar mucho más, por supuesto, ¿no? De esa hemorragia intelectual, política, social que se nos fue cuando después del golpe de Estado, ¿no? Que llenó de intelectuales y que engrandeció todas las universidades, todos los países que acogió estos exiliados y exiliadas, ¿no? Explica también Teresa León en Historia de la Melancolía, Teresa León, ¿no? La de Historia de la Melancolía, que os lo recomiendo, por favor, que es un libro maravilloso sobre la melancolía del exilio, sobre lo duro que tiene que se dejar todo y además morir fuera. Ella dice en un momento determinado, ¿qué tienen que ver los cementerios de países extraños con nosotras? Claro, qué bonito, ¿no? ¿Qué tienen que ver en los cementerios donde nos van a enterrar en Francia, en Bélgica, en México, en Inglaterra, con nosotras, ¿no? Que somos, bueno, con tu tierra, ¿no? Que somos en este caso españolas, ¿no? Bueno, pues eso decía ella, ¿no? Y ese exilio, sin embargo, contrasta con un exilio interior que debió ser durísimo, debió ser, no digo mortal, porque no lo fue, pero casi rozó de la gente que se quedó, sobre todo de las mujeres, que se quedaron y que tuvieron que, yo lo decía el otro día en Cádiz, ¿no? Imaginaros, yo he querido hablar de unas mujeres que somos nosotras. O sea, para mí la única diferencia entre las mujeres de mi libro y nosotras que estamos aquí es el color. Ellas son mujeres en blanco y negro, si vemos un documental, vemos una foto y nosotras tenemos color. Lo único, son mujeres con sueños, son mujeres con deseos políticos, con deseos de cambio social, de progreso social, mujeres que querían independizarse, que querían divorciarse, que querían firmar en el banco con su firma y no depender de la firma del marido. Eran mujeres con sueños distintos, que querían abortar, que querían políticamente muy concienciadas. De hecho, muchas fueron las que formaron sindicatos, el sindicato de la aguja en mi pueblo, el sindicato de las criadas, muchas fueron punta de lanza de muchos sueños y de muchos proyectos políticos, ¿no? Aunque también me interesaba en esta novela plasmar que hay mujeres que no lo eran. Yo tengo muchas amigas, bueno, tengo la suerte de teneros y de mujeres que políticamente me acompañáis, bueno, pero yo tengo mujeres que no están, amigas del alma, que si pasa cualquier cosa yo las llamo y están aquí en 15 minutos, que no están politizadas. O sea, y esa realidad también era la realidad del 36, que también he querido, del 39 o a partir del 36, que también he querido plasmar, ¿no? Eso no le quita a este grupo de amigas, que son 7 mujeres, que se crían en San Julián, en una casa de vecinos. Yo tuve la suerte, sabéis que soy de Carmona, y mi hermana Gracia y yo, bueno, María Elena, porque no nació allí, nació ya aquí, ¿no? Pero nosotras nos criamos frente de la Casa de los Tintes, que era una casa de vecinos. Yo no, porque yo vivía en una casa familiar, ¿no? Pero yo jugaba mucho allí. Y esa higuera, ese jazmín, ese pozo, esas relaciones, yo las he vivido, aunque no vivía allí, pero las he vivido. Y quería traerlo aquí, ¿no? Yo quería situar a mis 7 mujeres en una casa de vecinos, en la calle, en el barrio de San Julián. Sabéis además que fue el último bastión antifascista en caer, en la Sevilla resistente, que sí que resistió la Sevilla resistente, que ese bulo de que tomaron Sevilla con un camión dando vuelta con 7 falangistas es una mentira, otra manipulación de la historia, ¿no? Sevilla tuvo una resistencia importante, no me quiero olvidar de las mujeres de San Julián tirándole a los fascistas macetas de geranio, porque así defendían sus calles y su vida, ¿no? Y sus casas, ¿no? Y he situado esta historia, 7 mujeres que viven en una casa de vecinos, que la guerra las atraviesa a cada una y las dejan destinos distintos. A ella y a sus sueños y a sus proyectos de vida y de futuro y de todo lo que, bueno, todo lo que a lo mejor tenemos, a lo mejor no tenemos nosotras, ¿no? Si nos pasara, ¿no? Yo decía el otro día en Cádiz, ¿no? Mirando a Cristina Honorato, que para mí es una también amiga y una mujer referente en mi vida, y que tengo la gran suerte de compartir con ella muchos lances, ¿no? Le digo, o sea, tú te imaginas, ¿no? Que ahora mismo nos pasa esto y que viene el fascismo con la bota cuartelera y nos arranca todos los sueños. Yo me moriría como una florecilla. Yo y muchas de las que estoy mirando ahora mismo, de las mujeres que está aquí, ¿no? Nos moriríamos como una florecilla. Ellas no se pudieron morir. Lo ha explicado muy bien Pura. Ellas no pudieron. Aunque quisieran muchas morirse cada noche que dormían. Cuando se acostaban, ellas quisieran morirse. Y no quisieron porque tenían que levantar este país, porque levantaron este país, porque si alguien levantó este país fueron las mujeres. Fueron las mujeres levantando todos los proyectos pequeñitos que levantamos las mujeres, que tejemos esas redes de apoyo que tejemos las mujeres, ¿no? De ese que yo digo que, si yo tengo amiga aquí, que en 15 minutos yo le digo, Guilla, ven para acá que te necesito y viene para acá. Esa red, eso es lo que hicieron las mujeres del 36, quedarse con las hijas de su hermana y criar, porque su hermana había sido fusilada, cuidar al que sale de la cárcel y entra continuamente, que como yo digo, los hombres siguen con lo suyo, ¿no? Con la política, que me parece bien, porque es una forma de resistencia, por supuesto, antifascista que tuvo que haber, ¿no? El extrapelo, sabéis que las mujeres, la mayoría eran mujeres que tenían que cruzar río, por favor, las caminatas que se daban esas mujeres de pueblo en pueblo, de campo en campo, para traer siete cosas y poderlas revender y buscarse la vida, ¿no? O sea, eso lo hicieron las mujeres. No abandonaron su proyecto político, pero no era primordial. O sea, no era lo primero, aunque muchas sí, ¿eh? Muchas sí, ¿no? Y también, ¿no? Pero fundamentalmente eso, ¿no? Mujeres que tuvieron que tejer, que seguir tejiendo y que poner las losetas por las que caminar para seguir, para sobrevivir, para avanzar, para criar los hijos, para pasear de nuevo por la Alameda, ¿no? Estas mujeres que están, una en el exilio en Toulouse, otra en que es la misma en México, otra en la prisión de Málaga, otra en la prisión de Ranilla, algunas aquí en Sevilla, ¿no? Estas mujeres sueñan con verse de nuevo y pasear por la Alameda. Es su sueño prioritario. Abrazarse de nuevo, fijaros, ¿no? Qué cosa más sencilla, ¿no? Dentro de un proyecto político que lo era, ¿no? Que muchas eran, incluso a mí me interesaba que en esta portada hubiéramos con un mono y con un fusil, porque ellas lucharon en la... Claro que sí, aunque la retaguardia después con los años nos echaran a la retaguardia, pero estuvimos disparando también contra el fascismo, pues claro que sí. Pero me interesaba esa historia, ¿no? Sobre todo de apoyo y de lucha mutua, ¿no? Y de quererse, ¿no? Y bueno... El destino a cada una las puso en un sitio, ¿no? Y bueno, y después también me interesaba eso, el exilio interior, no lo duro que tenía. Yo sé que muchas de vosotras, yo qué sé, sobre todo las personas mayores, ya vamos, ¿no? Eso, muy bien, Mari. Claro, en la hora que si no me enrollo, aquí Pura y yo hablamos por siete. Eso, ¿no? El exilio. Y después hay muchas tramas, o subtramas, ¿no? Que yo quería contar, ¿no? Y esas tramas y sus tramas son de las que me han contado a mí, por ejemplo, bueno, muy bonitas, ¿no? Y aquí está la historia del abuelo de Lourdes Farratel, de Joaquín Farratel, que tenemos la suerte de haberlo sacado de la fosa de Picorreja, y digo haberlo sacado porque lo hemos sacado nosotros, Movimiento Memorialista, aunque otros hayan dejado las pelas y lo hayan gestionado, que está bien, que para eso están, y me refiero a la administración, pero si no llegase por el empeño de la gente de la memoria nos sacamos, ¿no? Joaquín fue fusilado en el 36, de los primeros que cayó, por supuesto, era trianero, y tenía un periódico en Sevilla que se llamaba, mira qué nombre más bonito, Canela en Rama. Y ahí le daba a todo el mundo, pero incluso a la República. O sea, él le daba a todo el mundo porque era un hombre muy, bueno, por supuesto, muy listo, literariamente o periodísticamente escribía muy bien, ¿no? Y fueron a por él de los primeros, ¿no? Lourdes me contó la historia de su familia, que después imaginaron, ¿no?, cómo fue. Y también está la historia de Lourdes, ¿no?, o de Luis Hornillo, que hoy no está con nosotras, pero Luis es un hombre muy querible para nosotras, lo conocemos mucho, de El Pumarejo, un referente también en la resistencia de la Casa Palacio, y su tío Enrique tiene una historia muy dura, muy dura, también de los primeros en caer, no os la voy a contar, y yo me la he traído también, ¿no? Entonces, lo que he querido también con las historias que ellas se entrecruzan y se cuentan, hoy te voy a contar la historia, ¿te acuerdas tú de Enrique, aunque Enrique que le he cambiado el nombre, le he puesto el nombre de mi hijo, ¿no? Le he puesto Julio, ¿no? Pues este se casa con fulanita de tal, ¿no? Eso me ha servido para hablar de la historia de Enrique, ¿no? O mira qué día se casan el 14 de abril, ¿no? Bueno, pues también para hablar que los 14 de abril eran días de resistencia, distinto que cada uno, pero seguían siendo días de resistencia, ¿no? Y de celebración, ¿no? Como cada uno y cada una podía, ¿no? En cada familia, ¿no? Entonces, bueno, un poquito eso, ¿no? En la novela he metido después los nombres, decías tú, ¿no? Qué bonito que hayas dicho lo de los nombres, porque yo en los nombres lo que he intentado, yo tengo un grupo de amigas desde los 14 años, y tengo ya 61, que nos caen dentro de 10 días, y son amigas de siempre, toda la vida, con las que hemos compartido lo bueno y lo malo de la vida, imaginaros, ¿no? Tantas pérdidas ya, pero después tantas llegadas, los hijos, las bodas, las separaciones también, en fin, tantas historias, ¿no? Y son los nombres de mis amigas, fíjate, o sea, yo he querido transmití ahí, y Trinidad, por ejemplo, es la más mayor de todas nosotras y es una mujer feminista que yo la recuerdo de chica, porque ella es bastante mayor que yo, ¿no? Bueno, no bastante, pero los años suficientes como en ese salto que tú eras, bueno, es muy amiga también de agua, o la conoce mucho, ¿no? Esos años que tú dices, somos muy jóvenes y esta mujer me enseñó mucho. Ahora ya no, ahora esa horquilla de edad nos acerca, ¿no? Pero cuando teníamos 14 o 15 años, hostia, la edad que le decimos, se quedó preñada y ella no tenía novio, ni tenía marido. ¿De quién se quedó preñada? Que yo, y sigue para adelante. Y era un amante que tenía. Y era una mujer además que se desnudaba delante nuestra, que nos enseñaba la barriga, que en la playa ella era como nosotros nos gusta bañarnos en pelota, que era una mujer que está luchadora en comisiones. Y esa mujer, ese modelo de mujer con lo que ya me he criado es Trinidad. Trinidad habla desde la tumba. A Trinidad se la cargan en el 36 porque no es referente, ¿no? En San Julián, ¿no? Y habla y acompaña a todas nosotras, como siempre nos ha hecho Trinidad, pues nos acompaña a sus mujeres, ¿no? A ese ramillete de mujeres, ¿no? Y ya está, lo último de sí, bueno, tendría muchas cosas que decir. Bueno, voy a leer la primera carta, que siempre la leemos, y vamos a terminar con el poema de la Macarena, que la Mari lo va a explicar y lo va a leer. Y decir lo único, lo último, que mis mujeres yo siempre las he vivido como los juncos, ¿no? Como los juncos del río, del Guadalquivir, por ejemplo, ¿no? Que siempre se doblan ante la corriente, ante el viento, pero nunca, nunca se tronchan, ¿no? No se doblegan, ¿no? Esas son mis mujeres, ¿no? O nuestras mujeres ya, ¿no? Ya porque son vuestras también, ¿no? Han sido mujeres resistentes, y de eso va el libro, ¿no? De resistencia y de amor. El libro tiene muchísimo amor, que ya no lo voy a seguir explicándolo, ¿no? Ya, porque tenéis que leerlo, vamos. Y no os ponéis, sino porque muchas que la habéis leído, pues ahora os rogaría que hablarais de eso, ¿no? Y después, ya esto es lo último, en Puerto Real presenté la novela. Por cierto, que esta es la décima presentación que tenemos. Estamos de una apóstola. Es muy bonito esto, 10 presentaciones de este libro que tiene patas, ¿no? Y me dice una mujer del público, tus mujeres son junco, pero tus mujeres son mujeres cereza. Y le digo, ¿cómo que mujeres cereza? Y dice, sí, tú coges una cereza y que vienen dos o tres, o tres o cuatro a la vez, tú no coges una cereza porque están enreados, ¿no? Los rabitos, ¿no? Pues tus mujeres también son mujeres cerezas, ¿no? Bueno, pues nada, yo os presento a mujeres cerezas, mujeres junco, mujeres resistentes, mujeres que se querían por encima de todo, una sororidad y un apoyo mutuo que fue lo que la salvó de tanto salvajismo y de tanto hambre y de tanta miseria, ¿no?, lo que hubo. Y ya está, y de ustedes dependen que el boca a boca pues funcione y que estas mujeres hoy pasen también por este lugar tan bonito y tan hermoso, como es esta parte de Sevilla, del centro de Sevilla, ¿no? Así que muchas gracias y ya me callo y hablamos ustedes. No. ¡Ah, no! ¡No, no me espérate, callo! Espérate, voy a leer. Espérate, eso, no me callo. Por favor, de verdad. Vamos soy a leer tremenda. Soy tremenda. La no primera más. Carta, que como decía Paqui, con la que arranca el libro, es la voz de Trinidad, ¿no? Que como ella decía, es un... Me encanta ese personaje porque un personaje articulador de todo el libro, porque va apareciendo en diferentes momentos claves, ¿no? Es una voz que viene desde la fosa de Picorreja, ¿no? Que viene desde esa fosa a la que ha sido arrojada, pero que va cuidando desde la fosa su espíritu, ¿no? Al resto de compañeras, ¿no? De amigas. Bueno, pues vamos allá. Trinidad, julio de 1936. Ya no hay sangre. La tierra sorbo a sorbo se la ha bebido, empapando mis ropas y mis huesos. El recogido de mi pelo, deshecho ya sobre la nuca, se mezcla con los terrones ensangrentados, formando hilos que se enredan entre sí. En el momento de la descarga, mi cuerpo ya sin vida cayó sobre otro. En la saca de esa noche, ante tanto terror, algunos se abrazaron llorando. Yo quise mantenerme firme y mirar a los ojos de los que nos dispararon. Podía oír cómo reían y gritaban los del pelotón, pero también sentía cómo temblaban sus manos antes de apuntar y afinar el tiro. Algunos vomitaron viendo cómo caíamos a la gran fosa. Por mucho alcohol que llevaran en sus venas, formar parte de la matanza los sacudía. Aún caliente, mi cuerpo recibió al niño que cayó tras de mí. Lo acogí como la madre que soy, en un abrazo ya eterno. Su sangre se fundió con la mía y juntos cerramos los ojos ya para siempre. Jamás pensé que la crueldad llegara tanto. Gracias, hermana. En esta larga noche ya sin sueño, maldigo una y otra vez a los canallas que nos obligaron a decidir quién salvaría la vida y quién sería asesinada. Y en la fría tumba a la que me han condenado, escucho como eco de la sentencia mis últimas palabras, claras y resueltas, y tus gritos de desesperación. Tenía que ser yo y las dos lo sabíamos. Recuerda lo que hablamos. Cuida a María y Asunción. Son buenas niñas que te quieren y te respetan. Consuela a mis hijas en su llanto y acompáñalas cuando el dolor las rompa. Tú sabes hacerlo. Vigila a Enrique. Mi ausencia lo volverá loco y sé que ni el cuidado de sus hijas servirá para aplacar su rabia. Muero convencida de que cambiaremos el mundo. Nuestras ideas prevalecerán por encima de la muerte y la barbarie. Pensad en mí. No me olvidéis. Juntas somos la sal de la tierra. Bueno, vamos a terminar con la lectura de la Mari. Mari, ¿por dónde te vas a poner? Eso. Este poema nace en contestación, yo se lo pedí a mi hermana en el año 2010, porque en el año 2007, a raíz de unas declaraciones mías, que por cierto Lago me llamó, ¿te acuerdas algo que me diste? Paqui, ¿tú estás viendo en internet lo que te está cayendo, hija? Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Total, unas declaraciones mías en relación al fajín de Queipo de Llano, pues eso en Sevilla, bueno, pues hizo mucha pupa, y yo sufrí, la verdad, una persecución importante por parte del ABC, que llegó a hacerme un juicio un domingo en las páginas centrales del ABC, en el que había un fiscal, que era tonto, había un abogado muy listo, tú eres más listo que y más bueno, y después había una acusada que era yo, que era tonta, pero tonta, que no sabía ni lo que había dicho ni por qué lo había dicho, lo del fajín, ¿no? Entonces a raíz de ahí alguien me dijo que iba a salir una publicación de un libro sobre el ABC, las mentiras, y que hiciera un artículo. Yo hice el artículo, ese libro nunca salió a la luz, y le pedí a la Mari en el año 2010 que hiciera un poema que contestara de alguna manera un poema que Antonio Burgo, que en Gloria esté, que se ha ido, pero que aquí ha dejado mucha paz también, mucha gloria, sobre tanta todo para algunas, tanto como exactamente como se ha llevado, dejado aquí, había escrito un poema. Bueno, pues imaginaros, ¿no? En la línea de este señor, ¿no? Vanagloriando a la Virgen, al fajín, a Queipo de Llano, a la blasfema que ha dicho eso, en fin. Y yo le pedí a la Mari que escribiera, porque la Mari también escribe muy bien, que escribiera algo que contestara un poquito todo esto, ¿no? Y bueno, y ella hizo ese poema, la que le hemos puesto Macarena. así que es lo que le vale. Vale. Bueno, pues primero yo quiero simplemente dar las gracias a Sergio y a su casa, que ha sido nuestra casa, como decía Paqui, madre mía, aquí hemos soñado revoluciones, la cubana, la nicaragüense, la salvadoreña, madre. Hemos soñado mundos mejores también, no tan lejos en la historia, y por ahí andan muchos besos dados por aquí... y recibidos también por aquí en la esquina, notando por este sitio. Así que gracias, Sergio. Bueno, el poema se llama Macarena. Porque es cuestión de memoria, hay que contar las historias de tu ensombrecida gloria de la forma más sencilla. Te voy a contar yo a ti la sangre que corrió en San Gil, cómo sufrió tu Sevilla de huérfanas mariquillas, de viudas sin postín, por órdenes que dio en esta villa el traidor Queipo de Llano, el que te regaló el fajín. Que es tuya la amargura pura, pues te nombró aquel villano generala de impostura de todos los sevillanos, al adornar tu cintura con hilillos de lamento, con guirnaldas de tortura. Es por eso que clamamos para tu serena gloria un nuevo fajín más claro, que no traiga a la memoria tan cruel y oscuro pasado. Que te adorne, maravilla, sin retazos de locura, humilde, cercana al pueblo, consuelo de tanto llanto, señora así, de Sevilla. ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Bonito! Bueno, pues creo que es un estupendo momento para que podamos... preguntarle o compartirle alguna reflexión a Paqui o a Pura, aprovechando que tenemos la suerte de que esté aquí con nosotros. Sí, además coincidimos personas que han incluso han leído ya el libro, ¿no? Veo gente que han estado en otras presentaciones. No sé si queremos comentar alguna cuestión. Yo voy a comentar una cuestión. A mí me gustaría que Paqui hablara, si puedes comentarnos un poco de un personaje que me parece también fundamental en el libro, que es muy potente, que es el personaje de Reyes, una de las mujeres de este grupo de amigas. Y Reyes también ejerce un papel de cuidadora, de veladora todo el tiempo del resto de amigas, y tiene una historia que enlaza también con algo que te sucedió, con una persona a la que conociste, y me parece interesante si pudieras comentarlo, si te apetece. Sí, ¿no? sí, claro que sí. Bueno, yo soy trabajadora social, ¿no? Lo sabéis, ¿no? Y yo en los años 90 trabajé como trabajadora social en el Centro del Honor Dávalo de la Alameda. Y entonces conocí a mujeres prostituidas, ¿no? Y con el tiempo, pues una chica me dijo que la madame de un prostíbulo quería conocerme. Sabía cómo estaba trabajando con las mujeres y ella quería hablar conmigo, bueno, quería conocerme, ¿no? Y entonces me citó en el prostíbulo que ella regentaba, ¿no? Ella se llamaba Asunción. Pues tuve la suerte de conocer en ese momento, fijaros, los años 90, era una mujer que tiene 80 y tantos años, con unas uñas rojas pintadas largas, con un moño blanco, los labios pintados, vestida de negro, era una mujer de bandera, ¿no? Bueno, esta mujer con el tiempo, con la confianza que tuvimos, nos hicimos amigas y ella me citaba de vez en cuando, pues te veo en la calle tal, pues mañana en la calle fulanito de tal, siempre en prostíbulo, ¿no?, que ella regentaba, ¿no? Y yo no sabía, por aquel entonces, por los años 90, yo no conocía mi historia familiar. Yo no sabía, porque nosotras somos esa familia a la que no se le ha transmitido la información de lo que nos pasó. El abuelo fusilado, el bisabuelo fusilado, la casa de Carmona robada, el primer hijo de mi madre también en un hospital público, mi tío abuelo preso esclavo del canal de los presos, el otro también asesinado en el 39, el otro con 17 años pues se pasó a las tropas republicanas porque lo obligaron a combatir con los sublevados y él se pasó y por lo tanto estuvo en prisión. Esa historia nunca se nos contó nosotros. Eso no quiere decir nada, absolutamente nada. Ni que seamos una familia con un orgullo mayor o menor de la familia a la que le han transmitido siempre: tu bisabuelo fue un luchador, tu bisabuelo siempre estuvo en pie y tu bisabuelo... O sea, ni quita ni pone, simplemente hay familias que decidieron el silencio y no transmití. Y eso para mí, no porque sea mi familia la que ha hecho esto, me encuentro con muchísimas más familias, más es respetable, ¿no? Bueno, esto es un inciso que siempre digo, ¿no? Y volvemos a Reyes, ¿no? Entonces yo no sabía nada de mi historia. Por lo tanto, fijaros qué filón perdí yo. Un filón de información tremendo, tremendo. Pero ella me contó que fue amante de Queipo de Llano. Me contó cómo lo conoció, y está contado en el libro, cómo lo conoció, cómo él le indujo a prostituirse, a formar parte de la red de prostitución en Sevilla. Y bueno, me contó muchísimas anécdotas de todo lo que Queipo y sus colegas, ¿no?, pues montaron en Sevilla. Pero claro, yo he perdido mucha información, pero siempre he tenido claro que esta figura es que Asunción... Además tengo una foto de ella que me regaló. Ella me regalaba de todo. Me regaló un reloj, que por cierto, el reloj, nunca hablamos de reloj. Pero el reloj es un elemento también que está en la novela. Un reloj que para mí es una maravilla, porque dice Benedetti que el tiempo está lleno de tropiezos y accidentes, ¿no? Y ese reloj, el minutero, anda, pero de pronto el segundero, perdón, se queda parado. Todo sigue funcionando, pero él se queda parado. Y de pronto a primeras así... ¡bim! Y se pone bien, recupera ese tiempo, pero que está loco perdido. Pero me imaginaron, es una maravilla de ese reloj, ¿no? Bueno, eso yo lo tengo, ¿eh? Ese reloj lo tengo, ¿eh? Y bueno, y lo he metido en la novela también como un elemento, ¿no? Y nunca hemos hablado de eso. El otro día lo pensaba, José María, nunca me ha hablado. Bueno, pues esta señora, yo siempre había querido hablar sobre ella, sobre su historia, ¿no? Y la he traído, es una más en la novela, es más. Si Trinidad es un elemento que siempre acompaña, protege desde la ultratumba, desde la espiritualidad, desde ese amor que se han tenido esas mujeres, acompaña, cuida, protege, desde la espiritualidad, Reyes cuida y protege desde lo material. ¿Por qué? Porque ella es prostituta, ella puede cuidar a las demás, alimentar a los hijos de las demás, ella no tiene hijos, cuidarla, protegerla, pasarle de vez en cuando algo de leche, algo de... En la boda, por ejemplo, pues viste a la hija de Trinidad, que es la mayor que se casa, la viste de blanco, que no se podía en aquel momento, pues no se tenía ni dinero, pues ya le regala su vestidito blanco, ¿no? Entonces esta mujer, Reyes, las cuida desde ese, ¿no? Y era un elemento eso, porque hay muchas mujeres, muchas mujeres tienen que ver. Frasca, por ejemplo, es mi abuela. Yo traigo la historia familiar de Carmona, la traigo aquí y la meto en ese corral. La traigo y la meto ahí, ¿no? Entonces un poquito, bueno, no sé, esa es Reyes. Y Reyes permite también otras cosas, que te permite un recurso literario, ¿no? Ese pacto de ficción. Cierto. Porque gracias a Reyes y a su relación con Queipo, justifica que las cartas puedan circular. Eso es. ¿No? Si no, sería muy difícil que estas cartas que se mandan desde el corral de vecino hasta las cárceles o hasta el exilio, claro, no fueran intervenidas. Claro. Ahí hay un recurso que ha buscado muy bien Paqui, ¿no? De que Reyes permite a través de equipos que esas cartas circulen libremente de un lado a otro, ¿no? Claro, porque a la hora de montar la novela yo quería que fuera epistolar, aunque realmente yo no sabía en el lío que me metía, porque ha sido un puzzle verdaderamente, ¿no? Imaginaros durante 15 años, 7 mujeres escribiéndose cartas, que se dicen, que no se repiten, que es necesario que la otra sepa, que la otra la ha dicho, pero que esta no sabe que la ha dicho. Hostia, yo digo, ya un momento dado que de verdad, menos mal que hicimos un Excel. Bueno, lo hizo Irene, yo no sé hacerlo. Y ahí contábamos la carta, lo que hay que decir, lo que la ha dicho, cuando la ha dicho, no sé qué, no sé cuánto, lo que a mí me interesaba, oh, por Dios, ha sido muy bonito, pero ha sido durillo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? En el tema intelectual, ¿no? Y literario. Y ¿por dónde iba? Bueno, eso. El hallazgo literario. Y entonces, claro, yo decía, bueno, vale, son cartas que se escriben porque están en distintos sitios y durante tantos años, ¿cómo puede ser? Bueno, pues cartas. y cómo se, bueno, lo dije el otro día en Cádiz, ¿no? Incluso me metí en internet para ver en esa época correo cómo funcionaba el servicio de correo. Digo, bueno, porque son cartas que se mandan y de ahí a los carteros. Aquí hay dos carteros. Claro que fatal. Y además esas cartas, lo que dice José María, esas cartas no se podían escribir lo que se cuenta en ellas, porque yo aprovecho y ellas se cuentan historias, por ejemplo, de Queipo de Llano cuando puso la primera piedra de su iglesia en el barrio León, cómo llevaba San Gonzalo, cómo tuvieron que llevar a los niños del hospicio, que yo pongo que no podían ni con la banderita, porque fijaros cómo estaban, ¿no?, en esa época, ¿no? Entonces, ¿cómo lo cuento? Pues lo meto ahí, ¿no? Eso es lo que me ha interesado, ¿no? Que ellas transmitan esa memoria, que por cierto, las mujeres hemos sido eso, ¿no?, transmisora de esa memoria, ¿no? Bueno, pues, y es un pacto de ficción que yo hago con el lector y con la lectora. Eso lo aprendí ahora, ¿no? O sea, si ustedes se lo quieren creer, pues bien, que no se lo quieren creer, pues eso es lo que hay, porque es que no tenemos otra manera de contarlo. Entonces ustedes se tienen que creer que Queipo de Llano facilitó, que ella, yo pongo que ella ni se acordaba qué había hecho, pero bueno, que facilitaba que eso no pasara censura, ¿no?, que esas cartas, ¿no? Así que sí, es verdad. Bueno, ¿alguien se ha leído una Lomera que diga algo, no? Hay una cosa, Paqui, si me permites, que es interesante resaltar también, porque es la relación entre el exilio interior y el exilio exterior. Uh-huh. Yo tuve ocasión de hablar con una persona que, a propósito de mi trabajo de investigación, que me dijo una cosa en la que yo no había caído, y es que muchas de las personas que se fueron fuera guardaban una cierta... un cierto dolor hacia las personas que se habían quedado, porque decían, nosotras nos vimos obligadas a salir mientras que vosotros os quedasteis, ¿no? Porque claro, para las personas que se fueron el desarraigo era tremendo, y eso era como una especie de come-come ahí, ¿no? De nosotros nos fuimos, incluso dentro de las propias familias, ¿no? Nosotras nos fuimos y vosotros os quedasteis. Y me comentó esta persona, que era una hija de uno exiliado, me dijo, cuando he leído tu libro he entendido qué pasaron los que se quedaron, porque desde el exilio exterior los que se quedaron parecía que como se habían quedado y no sufrían el desarraigo, con eso era suficiente, cuando de lo que se trataba era de ver los que se quedaron, los vencidos, las vencidas, en qué condiciones se quedaron, que eso muchas veces los de fuera tampoco lo sabían en términos más o menos exactos, más o menos verídicos, ¿no? Sino simplemente se veía como que se quedaron, y eso también provocaba una ruptura entre las familias, porque era, por no hablar de esa otra parte del exilio que consistía en renunciar a los planes de vida que en concreto las mujeres tenían. O sea, una guerra es un acontecimiento que rompe, que fractura la cotidianeidad, lo primero que fractura. Por eso es lo primero que las mujeres intentan también reconstruir, ¿no? Porque ahí en esa cotidianeidad es donde la vida es posible. Pero hay una historia que tiene que ver con esa ruptura que supone estar en tu casa, pero tener que vivir de otra manera. Vivir de una manera que es la que dictan los vencedores, en una realidad que es la que configuran los vencedores, que es una realidad que te resulta extraña, ¿no? Y eso en las mujeres fue dramático, porque eran mujeres que habían pensado, algunas de ellas, es decir, dependiendo de la clase social, evidentemente, pero habían pensado ser escritora, habían pensado ser maestra, habían pensado tener una vida más allá de los estrictos límites de la domesticidad, ¿no? Y eso también se ve ahí, en esos sueños fraccionados. Y las cartas también hacen ese papel aquí en la novela de comunicar lo que era el exilio interior con el exilio exterior, ¿no? Hay un personaje en relación a lo que comenta tan interesante Pura, ¿no?, que es Consuelo, que está fuera. Consuelo sale a México, ¿no? Además se ve desde las primeras cartas, ¿no? Pero Consuelo tiene el corazón roto, totalmente roto. O sea, ella se salvó físicamente, ella optó por irse, porque si no posiblemente o la mataban o la metían en la cárcel, pero ella es una mujer tronchada, porque ella quiere estar aquí en Sevilla con sus amigas, bueno, con su amor, que ya adelanto un poquito, pero vamos, con sus amores, digamos, ¿no? Que así queda muy bien, ¿no? Con sus amores, en su ciudad, y ella lo dice, ¿no? Yo estoy aquí en México, pero ni los colores de este país los aprecio, ¿no? Y sabéis que México está lleno, ¿no?, de colores y de, bueno, como esta ciudad, ¿no? Entonces, ella está rota porque se ha ido, salvó la vida, como muchos, pero ellas se quedaron aquí, sus amigas, mujeres que también soñaron, claro que sí, con ser abogada, con ser, porque la vida a partir del 31 dio posibilidades, esperanzas para el pueblo, ¿no? Que podemos hablar de lo bien o de lo mal que lo hizo la República, ¿no? Eso es otro debate, ¿no? Podemos hablar también, ¿no? Pero lo que es verdad es que dio posibilidades, herramientas, y esas herramientas pues se truncaron cuando el golpe, ¿no? Y las que se quedaron, pues eso, eran mujeres muy machacaditas, pobrecitas. Bueno, pues si les parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias de nuevo por la compañía. Están ahí los libros en el puesto de la fuga disponible. Ahora Paqui estará encantada seguro de firmar ejemplares también. Y nada, muchísimas gracias y que sean muy felices. Gracias.